Ahora sí. ¿Cómo llueve? Programa número 11. ¡Bravo! El pulpo, ¿no? Programa número 11. Ya tenemos. Bajame un poquito la cortina, amigo. Amigo pulpo. ¿Cuántos somos? ¿Lo que somos? Hoy somos tres personas, tres. Las que ubicamos. ¿Qué nos pasa? Este templo radiofónico. ¿Qué hicimos mal? Que es esta casa de Vicente López. ¿Qué hicimos mal? No, quiero decirle que el imperialismo gastronómico se llevó a nuestro amigo. ¿Lo devuelve? Cocinegro. Báqueme un poco más la cortina. Está, sí, yo la escucho muy fuerte. Demasiado fuerte para mi gusto. Ah, ahí está. No lo escucho a Day, imagínate. No. Hola. Che, lo devuelve. Tremendo domingo. ¿Lo de? Lo devuelve. Sí, lo van a devolver. Lo van a devolver esta noche. Llega de vuelta a estos pagos. Pero hoy no lo tenemos con nosotros. Sin embargo. Ajá. Sin embargo. Tenemos un tupper lleno. Sí. De unos exquisitos buñuelos. Ya no tan que cierto. Hoy ha traído el amigo Day en reemplazo de la comida que hace Cocinegro cada domingo. Quiero darle el aplauso exactamente. ¡Bravo! A quien bueno, cocinó verdaderamente estos buñuelos esponjosos, azucarados, son como una cosa, tiene como algo de vainilla, algo de soufflé, no sé bien qué es. Quiero decir que están de primera acompañados con el mate dominical, muy correspondiente a la fecha patria que estamos viviendo. Ustedes, como saben, el 25 de mayo se comían buñuelos como estos. ¿Y llovía también? Llovía de arriba para abajo como hoy. Caudalosamente. Caudalosamente han caído ya más o menos 3.000 trillón gota desde lo que va del día. ¿En cuántos milímetros sería? Eso son 10, 100, 100 milímetros. 100 milímetros. Más, sí. No, 100, entre 10 y 100 milímetros. Saca el gomón, Mauricio, ¿eh? Sí, es un montón. En cualquier momento. Bueno, el pulpo tiene micrófono headset, por lo tengo tanto micrófono. Va a poder intervenir como corresponde ahora. Bravo, pulpo. Bravo, pulpo. Gracias. Merecidísimos, ¿eh? Espero que se escuche. Es como bien. Una especie de aviador. Es como una especie de bienvenido al oyente número 7 que va y que viene y se cae. Me han dicho que la conexión está un poco. Que ¿En serio? ¿Se corta? Parece que se corta. Esto debe ser por la copiosa cantidad de agua que cae del cielo, que se cae de las nubes sobre la antena de Ustream y mantiene recortado con nuestro la audio. Gente de Ustream, porque esto no puede ser así, ¿eh? Bueno, yo pero van, ¿viste? 5, 6 se conectan, 7. Los saludamos a todos ya por estar en este domingo. Creíamos que iba a haber muchísimo menos gente. Ustedes saben que a lo largo del programa después se van sumando, pero un día que tiene cuatro días feriados, digamos, un fin de semana que tiene 4 días feriados, es plausible de que la gente se tome un recreíto. Sí, seguro. Pero ¿qué pasó? En estos días, la presidenta de los Todos Argentinos organizó una milonga en la 9 de julio. Flor de milonga. Sí, están todos los están de cada una de las provincias, están de las madres, están de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Hay un escenario principal donde ayer tocó Jaime Ross, por ejemplo. Sí. Me han dicho que estuvo muy bueno. Creo que Pablo Milanés. No lo pude ver. Estuvo Pablo Milanés. Bien rebozado. chiste escrito, está guionado ese chiste. Después, en el día de hoy iban a tocar la Sole y el Chaqueño Palavecino, entre otros. Me gusta decir entre otros. ¿El Chaqueño llegó en la Hammer? Porque veo que tiene una Hammer. Desconozco. Dicen que tiene bastante. Pero dinero. Me parece que se la sacaron. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Igual se puede comprar 500 o 600 más, ¿eh? Estaba aplanando demasiado la superficie chaqueña de Salta. Demasiado peso. Yo no entiendo a la gente que se compra un Hammer. ¿Qué quieren, dominar Palermo? Yo creo que quieren pasar por arriba los autitos chiquitos. A un bondi no, pero por ahí un autito chiquito. Pero una cosa que vos tenés que ir siempre en una avenida. ¿Nunca viste una Hammer? No, en la ciudad no. No entra en una calle. Bueno. Yo he visto Hammer. ¿Sabés quién tiene una Hammer? ¿Quién entró? Julian Weich. ¿Julian Weich? ¿La compró justo a tiempo? Justo a tiempo la compró. Antes de que no la puedan importar. Justo a tiempo. Ahí la compró. Él la tiene. Ahí se le debe haber ocurrido el nombre del programa. Cuando se dio cuenta de eso. Así. Dijo, uy, justo a ti. Tal cual. ¿Y si hacemos juego con tiempo? Estaba guionado también. Sí, la parte es mucho peor que la anterior. Hablando un poco de la lluvia, vamos a hablar del programa. Présteme un poquito, que le comento a la gente un poco de qué se trata el programa del día de hoy. Yo te cambié la hoja ahí. Algo importante para decir es que hoy tenemos el tiro al facho. Ah, bien. Ya vamos a estar dando. Es el cuarto facho, sí. Ya vamos a estar dando algunas de las de las pistas. Tenemos pocas pistas, pero son sustanciales, sí, son relevantes en este sentido. Bien. Y después tenemos los momentos mundialistas de ahí. Sí, tenemos. Ha traído momentos mundialistas y ha traído momentos deportivos de la fecha. Sí, pequeñas cositas rápidamente. Me sigue resultando fuerte la cortina. Sí, resulta fuerte. No sé que, por qué. Porque ahora me cambió. O estoy hincha pelotas o estoy sordo. O no sordo, yo sensible. Yo te veo ojeroso ahora. Sé que yo te veo... Que, perdóname, metí un tema que vamos no... Vamos a explicar. ¿Qué pasó? Menos mal que usted trajo los buñuelitos, que son una comida sana y que yo puedo ahora tomar unos mates, porque en el día de ayer... ¿Qué le pasó? He bebido un poco de más. Este programa empezaba con una editorial que ya tenía escrita hasta la mitad. Ah. Pero correspondía que yo esta mañana me levante en perfectas condiciones y la, ¿pero qué y la escriba? Oh. Estuvo festejando y la termine, el bicentenario, ¿no? Estuve festejando el bicentenario, sí. Fui a comer un asadito y no me di cuenta, y esto es algo que me empieza a pasar ahora, que ya entro en un momento adulto. En un momento de madurez que de mi vida. 30 años, te aviso que fue hace un rato eso. ¿Vos decís? Yo tengo la misma edad que vos. Así creí que era a partir de los 30. Toca la batería, ¿sí? Se la extiende un toque más. Ah, ok. Claro, por la eso. Adolescencia se extendió, ¿no? Claro, por el tema del... Me senté a comer un churrasco ahí con el amigo Beto, con el amigo Nico. Me sento a comer un asadito. Sí. Y bueno, y copa va, copa viene. 4:30 de la mañana me doy cuenta que me había tomado 1.5 litros de vino, media cerveza, por ejemplo. Ya no estaba bien, no estaba bien. Tomé agua, porque dije esto mañana me va a pasar factura. Claro. Y es verdad, me la pasó. Estuve una hora tratando de salir de la cama, ya le digo. Dios mío. Después salí de la cama. Arrastrándote. Me hice, ¿no?, unas unciones con limón, por ejemplo. Me asusté. Muy bueno para la resaca el tema de, sobre todo este programa que viene los domingos, puede aconsejar esto. Algunos se levanta tipo 6 de la tarde con dolor de cabeza. Sí, más aprovechando que mañana es feriado, pasado también, podemos, digamos. Nos damos esa licencia. Sí. Mucho limón, jugo de limón, azúcar y si tenés soda. Ah, ¿por la burbuja? Por la burbuja. Eso, derecho, ¿eh? Pero antes de que se agote la burbuja, mezcla rápido, derecho, para, y ahí genera, eso genera un verbotonamiento que revulja toda, y el limón limpia. Claro, el limón limpia. Claro, vida. Genial. Nácido. El cocinero una vez me dijo que usted tiene que tomar, por ejemplo, yo tomo una pinta de cerveza y atrás un vaso de agua. Sí, eso vino acá el consejo de nuestra sommeliera amiga. Ah, para verdad, Sela, lo dijo al aire. Para hacer pis más rápido. Para que la semana que viene va a estar. Encima. La semana que viene va a estar nuestra enóloga amiga hablándonos de comida del Perú. En este momento está en Perú. Se fue a estudiar para este programa. Qué bien. Sí, se fue a estudiar respecto de el pisco. El ceviche. La mandan a Perú. Mandamos, y nosotros, a mí a Sudáfrica lo no que me podemos. Nadie. Yo, el departamento de finanzas tenía un sobrante y la mandaron a Perú. Pero el ceviche era peruano, ¿verdad? El ceviche era peruano también. Sí. Ahí, pero hay una pelea con Chile. Hay una pelea con Chile, entre Chile y Perú. Claro. Ah, ¿sí? Bueno, entonces estuvo hecho pelota todo el día hoy, por lo que veo. Y no pudo hacer la editorial. No pude terminar la editorial, claro. Por eso estamos estirando este momento. Y después lo que va a venir es un poco este recuento deportivo que le decía. Esperemos que hoy no nos interrumpan, como hace la semana pasada no lo interrumpieron. No, sí, funcionó. El anterior que yo no estuve, por suerte, ese programa donde tenía los 10 mejores momentos de Egocéntrico tampoco fue interrumpido. Espero que esta vez no interrumpa la antena de la AM, esa que tanto nos... Me parece que ya fue. Nos castiga con su fea estética y fachetez. Después, bueno, tendremos el segmento de los niños que nos quedó colgado de la semana pasada. Ah, no entró. Un momento para todos los chicos, así que señoras mamáes, señores papáes, si quieren ir llamando a sus hijos después para el momento de los niños, pueden traerlos. Es a su exclusiva responsabilidad, aclaro de antemano. Solo voy a usar con mi sobrino. Y después, como fue un gran éxito, un éxito de taquilla impresionante. Pero todo es un éxito en este programa. Vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine. Bueno, vamos a preparar un buen bowl de pochoclos. Yo me encargo. Con manteca. Vamos a ponerle azúcar. No. Caramelo. ¿Vos te gusta salado? Con manteca. Con manteca el pochoclo. Sí, manteca y sal. ¿Desde cuándo? ¿Sabes cómo queda la manteca del pochoclo? Nada. tu vida cambia. No, te estás confundiendo con el choclo. No, pochoclo, le pones manteca. ¿Sí? Al pochoclo. Porque cuando uno lo hace en la cacerola. Caramelo. Ah, no. Eso es la famosa mantequilla de. Bueno, la mantequilla se manteca, se pone... la manteca se pega sí. al pochoclo. Sí. ¿Sí? Y después se le agrega sal. Una vez ya hecho. Ah, no, salado. Y toma un sabor distintivo. No, eso es reemplazo del maní. Cada uno que lo prepare como quiera, pero. Es cierto. Hay que hacer mitad y mitad. Para mí, hay que hacer un mitad y mitad para poder ver la película. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos función de. Privada. De El Gran Dictador de Chaplin. La primer película sonora. Me comentaron que algunos no escucharon el audio la otra vez. O que un poquito se cortaba. Fíjense, porque tiene audios independientes. O sea. El audio de Ustream, este mismo que yo estoy hablando, sí. tiene su audio abajo en el recuadradito de Ustream, donde su está volumen. La oreja, digamos. Claro. Pero en el que tiene la señal de ajuste, que son esas barritas de colores, sí. tiene otro volumen independiente. ¿Está? Ah, ok. Entonces, quizás si está bajo ese volumen, no van a escuchar ahí. El audio del video, pero súbanlo, que ahí va a estar. Lo van a disfrutar. Van a disfrutar de el último... Después vamos a hablar, pero es el Dale. Último, es el discurso, el último discurso, el discurso final. De los amigos. Bueno, dame, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar del deporte bueno, en el día de hoy, así el amigo se prepara, separame este momento, hace todo lo que haya que hacer. Voy a tratar, quiero aclarar que estoy complicado. Se puede subir, mire, se puede subir así, si es como un piloto, se puede subir así, esto, el micrófono, se lo sube hacia arriba. Entonces ya, aunque hable, no se escucha. Eso está muy bien. Bueno, ahora vamos a tratar de... Ahí va el pulpo, entonces. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes. El ejercicio mental que puede salvarte la vida. Yo apoyo los pochoclos con caramelo, dice su señorita Luciana, imagino. Que fue la que envió, que en este momento agradezco estos buñueletes dulces. Muy rico, la verdad, muy rico. Damián Taguada, mirá, hace tanto tiempo que no lo veo a Damián. Esta es la magia del Facebook, ¿eh? Viene bien un poco de reggae con esta lluvia. Acá estoy en casa escuchando. Un abrazo allá. Un saludo al tocayo, entonces. Sí. Un abrazo desde aquí, Damián Taguada, amigo de la percusión, amigo de la época en la que yo era adolescente y no tenía resaca, por ejemplo. Yo apuesto de ahí a que hay mucha gente que no sabía tu nombre real. Mi nombre real es probable, ¿eh? Sí, es probable. Yo creo que estaba como en el Hermenegildo imaginario. Regio Berestanti. El tecladista de mi banda se llamaba Hermenegildo. ¿Hermenegildo? ¿Cómo ¿Qué decía? Edad tenía? Hermenegildo. 17. ¿Y cómo le van a poner Hermenegildo? Qué guachada. Esa gente, Hermenegildo es un nombre que aparece en la mitad de la vida de una persona. No puede aparecer desde el principio. No hay bebé en la historia que se llame Hermenegildo. Por lo menos en los últimos 80 años. Por ejemplo. Aparece con 40 años y nadie sabe de él atrás de los 30. Cuando hace, por ejemplo, la confirmación o el segundo bautismo, ahí le tendrían que cambiar el nombre a Hermenegildo, algún otro nombre así de esos que tienen... Bueno, pero para un bebé... No, es demasiado. Adolescente, Hermenegildo. Tiene un nombre como demasiado... De tonto, agarido. Tildo. Por ejemplo, ese está bien. La rima de la secundaria. Bueno, terminemos con esto. Sección deportiva, señoras y señores. Antes que nada, a ver. Te traje algo, Dey. ¿Me trajiste algo? Sí. Los pasajes. No son pasajes, no. Che, loco, ponete las pilas a posta. Ya empieza. No son pasajes, pero. Faltan 19 días. No son pasajes, pero es algo. ¿Querés ir al mundial, boludo? ¿Querés ir al mundial? Por favor. Pero no hay mundial como. No hay mundial como este. No hay canción del mundial como esta. No hay. Este es el momento. Este es el momento que la gente está esperando. Los ojos se van llenando de lágrimas. La lluvia cae en las ventanas de la ciudad de Buenos Aires. Y recordamos en italiano aquel momento, histórico momento de la selección argentina. Aquel grito de Diego. ¡Diego! No, ese es el... Pero me... Cortame la música. Cortame la música y me calenté. No, no, no. Eso fue 4 años después, monstruo. ¿Cómo 4 años después? Claro, vos lo, estás hablando del pase de Diego a Canigia. Sí. Pase del 90, papi. Y bueno, es que... No, que eso mundial es 94. 94. No, el pasaje, el que dice... No, voy a romper todo. Estaba, pero estaba... A ver, el Diego va a tirar un tiro libre. Eso es. Argentina 2, sí. Nigeria 1 en el 94. El último partido de Maradona en un mundial. Que después le que entra la gordita rubia y se lo lleva de la mano. Pero pará, ¿no estaba Caniggia ahí? ¿Cómo que no? ¿Estaba Caniggia en el 94? Claro, pero por supuesto. Se me Caniggia estuvo en el 2000. No, en el 90. Usted sabe cómo. Yo sé lo que le pasó. Usted se acuerda que en el 90. Sí. Diego le pone una pelota a Caniggia. Contra Brasil. El hijo del viento, sí. El hijo del viento. Y Caniggia, en lugar de tocarla contra un palo, lo esquiva a Taffarelli y define de zurda. El partido momento, más injusto en la historia del fútbol, en el cual Argentina tres le palos de Brasil a la Argentina y nah, un gol. Tres palos no y goles perdidos de cualquier manera. No, no, fue un partido increíble ese. Ese es el momento que usted mezcla. Es verdad. Son las emociones que se me juntan. Yo no vivía, recordó, la verdad es que no, no me acuerdo. Usted recordó el contra el 94. ¿Cuántos mundiales viviste, Pulpo, hasta ahora? 4 mundiales. No, la vida, por vivir el cuarto. La vida se cuenta en mundiales. No, no. Sí. 4 mundiales y este es el quinto, claro. Quinto mundial. 24, 28. 29, bueno, este va a ser 2006. El quinto y va a ser el número 19. El mundial número 19. Huh. Así que te perdiste de 14. Perdí. Papá. Bueno, entremos entonces. En arrancamos con lo que pasó hoy, fresquito, más allá de la conferencia que dio Maradona hace un rato, que dijo que no se puede ganar a cualquier manera. De cualquier manera, se tiene que ganar jugando bien, lo cual choca un poco con el esquema que aparentemente va a plantear con 4 defensores centrales. Sí. ¿Te acuerdas? El otro día tuvimos una discusión de fútbol muy rica con usted y con su primo. Es verdad. Yo estoy medio pintado igual en esas discusiones, pero... No, pero sus intervenciones fueron exactas. Exactas. Sí. Te dice. Vale. Así que aceptado. Bueno. Científicamente aceptado. Estuvo hablando, le hicieron 4 o 5 preguntas. No fue gran cosa la conferencia, no habló de demasiadas cosas. Sí, de lo que pasó ayer. Sí, del gran Milito, que se vistió de héroe y le dio la Champions al Inter. Ajá. Después de. ¿Cuántos goles metió Milito? 2 goles. Dos lindos goles. Milito, Cambiaso, Samuel y Zanetti, campeones de Europa. De Michelis jugó un partido bastante flojo, lo cual me preocupó. Yo miré el partido entero. La final de la Champions con más argentinos en la cancha. Exactamente, 5 en cancha. Y me preocupó mucho el nivel de Michelis, jugó muy mal. Y bueno, no sé, uno a veces piensa, y bueno, tiene a Kane Anderson en la casa. No se preocupe. La cosa es que el Inter ganó la Champions ayer. Nos volvemos a trasladar en el tiempo hacia hoy. All Boys, después de 30 años, asciende a la primera división. ¡No! Un golpe durísimo para la gente de Central. Después del partido hubo bastante bardo afuera. Peleas grosas con la policía. Hubo agresiones al árbitro. Así que... ¿Qué pasó? ¿Hubo momentos polémicos? ¿El árbitro dio un penal? No, en realidad Central, por un error del arquero, empieza a perder el partido a los 13 minutos. Y antes de que termine el primer tiempo, el Boys le mete el segundo en un rebote. Y la verdad que se veía que Central no lo iba a poder dar vuelta al partido. Pero uno se retrotrae un año atrás en el tiempo y se da cuenta de que Rafaela estaba 3-0 arriba contra Gimnasia. Y Gimnasia le hace 2 goles en los últimos 2 minutos. Estaba muerto y resucitó. Entonces dijo, uno dice, bueno, veo el segundo tiempo y en una de esas pasa otro de esos momentos. Central nada y terminó perdiendo 3-0. La verdad que raro. Un equipo como Central que tenía de promedio 22 años, era el promedio del plantel de Central. 22 años, es muy, muy, muy poco. Todos chicos, todos de las inferiores. En cancha tenía el jugador más grande, era Figueroa, que tenía 29 o 30. Y los demás son todos pibes. Es muy complicado jugar este tipo de partidos con un plantel tan corto en edad. El promedio de All Boys era de 27, con jugadores que ya jugaron en primera, como Campodónico, como Cambiaso, el hermano del Cuchu, que ayer salió campeón de Europa. Uh-huh. Así que All Boys en primera... ¿Vos decís por la presión, la experiencia y bajo sí, presión? Sí, habían logrado un empate en All Boys, un empate que ese sí fue discutido, le anularon un gol, estaba perfectamente habilitado el delantero de All Boys en el partido de ida. hubiese sido una victoria de All Boys en el partido de ida, lo cual le implicaba a Central que el empate no le alcanzaba. Central arranca el partido con un empate, con un 0-0, como todos los partidos, ese empate lo deja en primera. Claro. A los 13 minutos se encuentra perdiendo, pierde 3-0 y se va a la B. El otro partido fue el de Rafaela contra Gimnasia de la Plata. Hoy en el Bosque el Lobo arrancaba la serie 0-1. Pero bueno, a los 3 minutos el gran delantero que tiene Gimnasia, de lo mejor que tiene Gimnasia, Marcos Pérez, pone el partido 1-0, empata a Rafaela, después Marcos Pérez otra vez de tiro libre, logra el segundo y el partido termina 3-1 con gol de Ormeño. Así que bueno felicitaciones todo, Gimnasia, para los amigos de Gimnasia, puede por segundo año consecutivo al mismo rival vencerlo y quedarse en primera. Así que felicitaciones a Gimnasia y al Albo, a todos Floresta, la gente de Floresta. Cuando era chico y yo estaba por esa zona, le decían Ball Boys. ¿Siguen diciéndole Ball Boys? No, yo creo que ya no. Pero la verdad es la primera vez que lo escucho. Pero usted tiene más barrio. Bueno, no sé si le puedo decir barrio a ese lugar. Tiene barriada, ¿no? Calle. Qué malo que sos. Sí, es un barrio. Arrancamos con las apostillas mundialistas, ¿sí? Nos quedan 3 mundiales y se acaban. Después tenemos otras cositas para traer, sobre la, más que nada sobre la organización en Sudáfrica y... Igual yo le aclaro que de acá, la semana que viene, no la otra, ya es puro mundial y se acabó lo que se da. Estamos a días. Lo lamento. 4 días, 5 días vamos a estar en ese programa. Sí, no, se viene estallido. Sería muy bueno, por ejemplo, poder cubrir ahora el último partido en la cancha de River contra Canadá, que se viene ahora. Que Egocéntrico está haciendo algunos trámites para cubrir ese partido desde la cancha. ¿Usted qué le parece? Me parece que es lo mínimo que podrías hacer. Mandá gente a Perú. Acreditarlo, ¿no? Bueno, yo tengo contacto con acreditaciones, así que vamos a hacerle una platea de ese partido. ¿Cuánto puede salir? Sí, creo que estaba 130 mangos, 150 mangos estaría. Pero el Egocéntrico no va a pagar esa plata, bajo ningún concepto. ¿Cómo que no? Lo que va a hacer es... bajo la lógica socialista. Va a mover algunos hilos, el amiguismo político, que a uno lo ayuda a llegar a esos lugares. Vamos a ver. Yo, mira, ya la verdad... Tenga fe. Se me acaba de caer el mundo abajo, ya me di cuenta que no voy a viajar, si no vas a pagar una platea. Tenga fe. Quedan 3 mundiales, decíamos, ¿sí? Bien. 98, 2002 y 2006. En el 98, ¿se acuerda? Fue una de las peores inauguraciones de la historia. Que iban todos muñecos gigantes caminando por París. ¿Se acuerda? Sí, 1000 años duró esa... Duró, creo que 8 horas. Fue cualquiera, un embole... Muy francés. Sí, muy francés. Un embole enorme. En ese mundial, el jugador alemán Lothar Matthäus es el que casi viene a Racing como DT... Que dicen que la esposa no quería venir y que quería un auto blindado y todas las pavadas. Y renunció por mensaje de texto. Sí. Exactamente. En el 98 se convierte en jugador que puede jugar un total de 25 partidos en las fases finales de Copa del Mundo. Digo fases finales porque la Copa del Mundo, la FIFA la cuenta eliminatorias y fase final. Las eliminatorias pasan a ser parte de la Copa del Mundo. O sea que el mundial empezó hace 4 años. Exactamente. Para la FIFA es la fase final de la Copa del Mundo, claro. Esto que arranca ahora. ¿Sí? 25 partidos en Copas del Mundo. Matthäus además participó en 5 Copas del Mundo y ese récord lo igualó junto con el arquero mexicano Antonio Carvajal entre los mundiales de 50 y 66. ¿Alguno de los hermanos Carvajal? Calculo que no. Porque viste que son como 80, ¿viste? Sí. Pero todos tocan chacarera, ¿viste? No sé qué. Sí. Capaz que es primo segundo. Hay uno que hace fusión. ¿Ah, sí? No, mentira. Imposible. Así que bueno, Matthäus llega a 25 partidos en fases finales de Copa del Mundo. Ajá. También en el 98 pasa esto. Escuche esto, loca. Ebbe Sand marca en este mundial un récord. Lo reemplaza a Peter Müller. ¿Sí? Ebbe Sand es un danés. Sí. Lo reemplaza a Peter Müller a los 15 minutos de partido, porque Peter Müller se rompió. Y a los 16 segundos de haber ingresado, al tocar su primera pelota, anota un gol. 16 segundos. Qué entra glorioso. A los 15 minutos de partido. Está 16 segundos en la cancha y hace un gol. Qué rápido. ¿Por dónde entró? ¿Por la línea? No, por el medio. Gol. Por el medio. Se ve que sacaron y esa jugada terminó en gol. Eso yo le llamo cancha rápida. A veces. Cancha rápida, sí. Como en el tenis. Y como usted nos suele deleitar los jueves. ¡Toma! Esa zurda mágica. En cancha rápida. Toque. Esas cosas. También en el 98, en el partido de octavo de final entre Francia y Paraguay, por primera vez se define un encuentro mundial por el sistema de gol de oro. Ya extinto ese sistema. Uh-huh. El sistema es el gol de oro. Gracias a Dios. La verdad que era bastante injusto. Pero bueno, fue la primera vez que un partido se define por gol de oro. El francés Laurent Blanc que es actual técnico del Girondin de Burdeos, donde juega Cabenagui. ¿Sí? Sí, sí. Me mataste, entró en te voy que... siguiendo. Sí. ¿Sí, me sigue? Bueno, actual técnico del Girondins y futuro técnico de la selección francesa. Ya le avisaron a Domenech que no va más. No más. Domenech es el que elige a los jugadores. Por el signo del zodíaco. Sí, sí. A los de Scorpio no lo lleva, por ejemplo. Entonces, un jugador como Robert Pires, o como Patrick Vieira, o como Karim Benzema, que es el que juega en el Madrid, no van al Mundial porque son de Scorpio. Como si tuviesen para elegir, como si tuviesen. Claro, aparte, aparte, que hay un recambio grande en Francia, hay jugadores de edad. Así que bueno, fue la primera vez y este muchacho, que va a ser el próximo técnico de Francia, anota el gol en el minuto 113. ¿Sí? Son 120 minutos, contando la largue, 113. Y con este sistema, durante los 30 minutos de tiempo suplementario, el equipo que anotaba un gol ganaba el encuentro. Paraguay se queda fuera con Chilaver, que jugó un gran Mundial, Chilaver. ¿Sí? El Chila, sí. Así que le haber dicho a Blanc, hiciste el gol, pero tú no has ganado nada. Tú no has ganado tú nada. Tú no has ganado nada. Una más del 98. El pueblo de Francia ya se sentía campeón aún antes de disputar la final. El correo francés, el mismo día de la definición del torneo, imprimió millones de estampillas con la frase campeones del mundo. Le resultó porque ganó 3-0 la final a Brasil. Ajá. Y bueno, en todo caso no se tuvieron que meter una por una. Ya. Pero la verdad que destaparon antes de tiempo. Después de haber salido mal. Yo creo que igual podrían haber vendido después esa misma estampilla en 300 años. Es la estampilla del no campeón. Del no campeón. ¿Sabés cómo cotiza? Los coleccionistas, es porque piensan en futuro los franceses, nosotros no. ¿Viste? Ah, vos decís ahí está idiosincrasia. Ahí está el tema, sí, son diferentes. Igual un millón de estampillas. Un millón de estampillas. Son demasiadas. Pero, parece, para coleccionistas. Y bueno, pero de acá a 300 años, ¿cuánta gente va a haber en el mundo? Ah. Vamos a necesitar un segundo piso, vamos a necesitar. Y, claro, ¿y cuántas quedarán? ¿Cuántas de ese millón quedarán? Ojalá, En 300 años. Es un buen negocio. Yo le diría ahora, imprima alguno de Argentina campeón. No, al correo argentino. ¿Tenés la impresora por acá? No sé. ¿Saldrán bien? Es punto eso. Bueno, nos vamos a Corea y Japón, nos vamos 4 años adelante. Es el primer mundial en que se disputan dos países diferentes. Porque Corea y Japón son dos países diferentes. Y también donde se manejan dos idiomas, por ende. Para. El Dígame. De Uruguay, ¿no había sido entre Montevideo y Buenos Aires, una cosa así? No, era una idea. Pero no se logró, se terminó siendo únicamente en Montevideo. Así que es el primero en la historia en dos países distintos. Por eliminatorias de Corea y Japón 2002, ¿sí? Antes, o sea, en la primera fase, lo que serían las eliminatorias, se batió el récord en la mayor goleada de selecciones nacionales en el triunfo de Australia sobre Samoa Americana por el goleo total de... Déjeme arriesgar. Arriesgue. ¿Cuántos goles? 15-0. No. ¿Me quedé corto? Corto. 19. No. 19 dijo el pulpo. ¿22? No, señor. ¿Más todavía? 28. Está cerca. No puede ser. Aún más. 31-0. ¡No! Pero dejate joder. Y no éramos nosotros los que teníamos la camiseta de Samoa. 31. No fue Samoa, No fue. Lo peor es que fue, porque si no va, creo que el partido termina 2-0 y por no presentación. Pero en silla de ruedas fueron. La verdad que hay imágenes y nosotros las vamos a poder compartir con la gente. A colgarlas. Hay un videito de 2 minutos que no están los 31 goles, pero están, debe haber 20, no sé, 15 goles, la mitad. Sí. No estaban en silla de ruedas, pero la verdad que deberían haber estado. Una locura. No éramos nosotros los que teníamos la camiseta de Samoa, como mucha gente debe estar pensando en este momento. Lo voy a subir, después lo voy a Una vergüenza. Bueno, dice, los goles fueron convertidos 16 en el primer tiempo y 15 en el segundo. En el segundo aflojaron, levantaron la patita, y dice, hagámosle un gol menos. El primer gol de Australia a los 10 minutos. Puede ser, pero yo logro imaginarme ese equipo, o sea, es como... No, es una vergüenza. No sabés los goles que le hacían, adentro del área chica tocando, el arquero... Era como si me pusiera el guante ahora y me dijeran, ya, salí, ya. Y yo tengo que, sin calentar, así es salir. Porque si caliento soy un monstruo. Pero sin calentar, viste, no se puede. Así que no sabés lo que fue. Ahora lo van a poder ver el video, la gente increíble. El primer gol a los 10 minutos. O sea, aguantaron 10 minutos, bien. Lo de Samoa. 10 minutos 0-0. Y se les acabó la racha. Sí, le entró el primero y le entraron todos los demás. El primer tiro al arco por parte del seleccionado de Samoa fue a los 86 minutos por parte del delantero Fea Gianni. Y hay que tener en cuenta que por problemas de pasaporte, dicho seleccionado no pudo contar con sus principales figuras. Que si no... aquí pierden 27 a 0. O por ahí las 27-1. Tremendo. Pero tremendo. Mandaron a las suegras. No, eran todos, parece que eran todos muchachos por lo que se ve. No eran mujeres. que no sabían jugar, porque no es por desmerecer a las mujeres futbolistas. Ah, hay un seleccionado acá de mujeres que, sí, sí, que la voy a rompe. Mamadera. Yo conozco a la arquera. ¿En serio? Sí, conozco a la arquera. ¿Y? No ataja mucho. Digamos que del equipo es lo más enclenque. Pero. Qué cagada. Arriba no llega. Qué ¿no? mal cómo va a tirar abajo los amigos. De esa manera. Así no va. No, pero no es mi amiga ni nada. La conozco simplemente. ¿Algún tipo de relación? La he visto. Claro. No. Sí, tiene como 30 años ahora. ¿Y qué tiene que ver? Pero, entonces, yo me acosté con una señora de 63. ¿Usted no es mayor de edad ya? No, me falta un anito. Entonces no. Escúchame, pero no, nada, ninguna tajada de bolas, nada. No, boludo, la vi, hablé un par de veces y sin ninguna intención. Me gusta que el pulpo tenga micrófono porque yo... Sí, excelente. Puedo intervenir ahora, puedo intercambiar ciertas opiniones. Excelente, no, la verdad es que no, tampoco era muy linda. Seguimos. Mira, escucha esto. Tu Noa Luis es un nombre, entrenador de Samoa, declaró al finalizar el partido: Dios no escuchó nuestras plegarias. Pero Dios es justo y en su nombre también se puede perder por tantos goles. Le puso un poquito de humor. Claro, en el nombre de Dios se puede perder 31-0. Vale destacar que los tres delanteros titulares de Australia, Viduka, Kewell y Aloisi, que son los tres delanteros más importantes casi en la historia de Australia, que sí, juegan años que están claro, mismo, juegan mucho tiempo, jugaron mucho tiempo en la English Premier League en Inglaterra. Este último, Aloisi, autor de 8 goles frente a Tonga, o sea que parece que lo de Australia ya venía de larga data de hacer muchos goles. Imagínate contra quién juegan. El más fuerte es Nueva Zelanda y un par más, ¿viste? Ya no. Sí, después sí. Juegan contra las Islas Antillas de Holanda del Sur. Combinado de canguros. Claro. Digo canguros porque es el lugar común, ¿no? Australia, canguros inmediatamente. Así que imagínate que demasiado no puede ser. Se tomaban un descanso estos muchachos, así que no jugaron y el goleador del partido fue Archie Thompson, autor de 13 tantos. Y poseedor, por ende, de un nuevo récord en la eliminatoria. 13 goles hizo el muchacho en un solo partido. Tiki tiki. Maestro. Un genio. Recordemos que al momento de disputarse el cotejo, Samoa era considerado por el ranking de la FIFA como el peor seleccionado del mundo, ya que estaba ubicado en el último lugar, el número 200. Es que yo, en mis momentos de aburrimiento, que antes eran muchísimos, vi... Ahora viene acá los domingos. Ahora viene acá los domingos, tengo un par de horas menos. Vi el ranking... Sí, le seguía Groenlandia. ¿Y quién era? Le seguía en peor Groenlandia. Ah, el último sigue siendo Samoa. Es que hoy en día son, en este momento eran 203 selecciones. Y pensás que afiliadas a FIFA. Hoy son 204. Y me fijé el. ¿Quién se agregó? El equipo debe ser Groenlandia. Bueno. El partido con más goles de Groenlandia lo ganó 13-0 Groenlandia. ¿Y saben contra quién? Contra Samoa. ¿En serio? Claro, entonces son muy malos. Son muy malos. Contra Groenlandia 13-0. ¿Por qué no vamos nos hacemos samoano y vamos a jugar? Y sí. Peor que eso, no lo puede sí, ir. Si me llevan de acá todos los días y me traen, no tengo problema. ¿Dónde queda Samoa? Queda un viajecito. Sí. 15 horas, Samoa, son unas islitas. Ahí. Sí, en Oceanía. Pero debe ser, sí. En bote. Lejos, ¿no? Vamos en bote. Así que bueno, estaba último Samoa y hizo honor a su último lugar. Días después Australia perdió la posibilidad de ir a Corea y Japón a manos de la selección uruguaya en un repechaje. Recuerdo. Para el mundial siguiente sería al revés, Uruguay quedaría afuera para el 2006, justamente frente a Australia. Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, escuchá lo que le pide al vicepresidente de Corea del Sur, Moon Jong-chun, que prohíba la producción y posterior venta de carne de perro para el consumo. ¡Oh! O sea que ya estaba avalado lo de la carne. Sí, ellos comen. Ellos comen, sí, hace rato. Sí. Si vos pedís comida china, ¿qué te crees que son las tiritas esas que vienen con el chavo? No. Vamos, ¿usted cómo sigue es estigmatizando pollo, pueblo? Usted es Dicosque. Perdón, la semana pasada. No, pero en serio, dejá, perro no se puede comer. No, me un animal no doméstico. No probé nunca, no probé. Quizás es riquísimo. Un animal doméstico que uno acaricia y hace jugar. ¿Y el conejito? ¿Y el pato? Pero uno no suele tener en la casa un conejo. Y por ahí los coreanos tienen conejos en su casa, andás a ver. Y acarician el conejo. Y acarician el conejo. O la coneja. Yo tenía un conejo. ¿Vos tenés conejo? Almirante Brown. Almirante Brown. Sí. ¿Y cuánto vivió su conejo? No se murió. Lo tenemos en una granjita porque el patio era muy chico. Sí. ¿Podemos cerrar la sección de deporte? Mirá que le falta un cachito. No, escúchame, le dice: en vísperas del mundial, Blatter se preocupó por la imagen que pueda quedar de un país que maltrata a los animales, a pesar de que la ingesta de carne canina es una práctica normal en Corea, ya que creen que aumenta la potencia física. Sí. Parece que come perro, que corre fortachón. un asterisco chiquito. ¿Usted conoce la historia de Camachín? Te conozco, ¿no? Camachín viene a lo siguiente. No, porque usted se me ríe, pero en serio, esto pasó en serio en el Mundial. La selección de España va a comer a un restaurante durante el Mundial. Se sienta toda la delegación. Camacho, Juan Antonio Camacho, creo que ya, Antonio Camacho solo, sin Juan, era el técnico, ¿sí? Entonces, van al coso, se sientan en el restaurante y en vez de traerle la carta, le traen perros con la correíta y le dice... Elija. Claro, en un perfecto coreano le preguntan cuál quiere. Y entonces le dicen, ¿cuál quiere para qué? No, porque, bueno, de carne tenemos esto para ofrecer. Y los españoles se pusieron de la gorra. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¡Coño! Se levantaron, le compró uno de los perros, Camachín, y se lo llevó. Y lo llevaban a todos los entrenamientos, lo llevaban a los partidos. Qué gran. Sí, y le pusieron Camachín en honor al técnico de España. Esto pasó en el Mundial, es posta a posta, ¿eh? Camachín. La historia del perro mundialista. Sí. Así que bueno, queda una más de Corea y Japón que en realidad son cortitas. Cafú, ¿se acuerda de Cafú? Sí. El que va, dice Bilardo, decía, va, Cafú, va y va. Va bien. Estableció un nuevo récord mundial a jugar tres finales seguidas en Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea y Japón 2002. Muy otro bien. Récord alcanzado en la cita coreano-japonesa pertenece al serbio Bora Milutinovic. Bora Milutinovic dirigió San Lorenzo de Almagro acá, un técnico que es un trotamundo. Dirigió por quinta vez consecutiva a una selección, la China, en la fase final de un mundial. Anteriormente había sido seleccionador de México, Costa Rica, Estados Unidos y Nigeria. ¿Sí? Cinco selecciones diferentes en mundiales. Y finalmente, el defensor italiano Paolo Maldini se convierte en 2002 en el jugador que más minutos ha jugado en los partidos correspondientes a los mundiales, con 2.216 minutos. ¿Sí? Contra 2.052 del alemán Lothar Matthäus, que nombramos anteriormente. ¡Lothar! Y nos queda el 2006, voy rapidito. Italia levanta la Copa Mundial con un equipo cuyo promedio de edad fue notoriamente superior al de cualquier otro campeón en los últimos 44 años. Italia lo logra con una media de 29 años y 7 meses. El jugador más viejo era Marco Materazzi, que ayer salió campeón con el Inter, con 32 años y 10 meses, y el más joven fue Daniele De Rossi, con 23 años y 1 mes. El último campeón del mundo con una media de más de 28 años fue Brasil, en el 62, con 30 años y 1 mes. Mientras que en este Mundial, digamos, fue Brasil el más longevo y el de la historia también, no solo en este Mundial. El partido inaugural de este torneo se realizó el 9 de julio en el Estadio Olímpico de Múnich, el mismo estadio donde en el Mundial 74 la selección alemana se consagra campeona del mundo, el mismo estadio. La organización del campeonato invirtió aproximadamente 70 millones de dólares para refaccionar el estadio. 70 millones de dólares. ¿Pusieron un toldo? Calculo que un techito, sí. Algo. Han puesto. La final de la Copa se disputó el 9 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, donde se celebraron las Olimpiadas del 36 y donde Jesse Owens, Owens, salió campeón olímpico adelante de Hitler. Hitler lo tuvo que saludar. Mientras que Jesse Owens era de color. Hitler estaba indignado. ¿Cómo un hombre de color puede ganar? De color, negro. Negro. Sí. Así que hubo toda una polémica. La última cortita habla de lo que es nuestro presidente de AFA. Mm. El eterno, se todo mete, pasa. Sí. Usted se está metiendo con los poderosos. Un día, yo no quiero decirle nada, pero un día vamos a salir a despedirlo acá a la puerta. Y usted dice que don Julio se va a enojar conmigo. Lo que voy a decir es algo que don Julio dijo públicamente, así que... Bienvenido, oyente 8 y 9, que no sé hace cuánto que están escuchando, recién chequeé. Escucha esto. Faltando tan solo poco más de un mes y medio para el inicio del Mundial, se suscitó un inusual inconveniente en el seleccionado argentino, cuando el presidente de la AFA declaró: si un técnico me pide un jugador y yo no lo quiero, armo una junta con la comisión directiva, porque cuando el técnico se vaya, el que tiene que cargar con el muerto soy yo. En el caso particular de Pekerman, que representa... Era una metáfora lo de cargar con el muerto, ¿no? Seguramente. Pues ya está grande, no puede cargar con el muerto. No puede cargar con nadie. Que representa a 35 millones de argentinos, no puedo yo dejarlo entregar la lista a Pekerman con los que van al Mundial sin mirarla. ¿Para qué? Para satisfacer a ustedes diciendo que manda a Pekerman. Y si en lugar de poner a uno que juega al fútbol, manda a uno que juega al rugby, y yo la mandé también, yo creo que todos somos responsables. El fútbol no es una iglesia, acá no hay misterio. Disparó en la iglesia don Julio. Misterio. Parece que sí. No. El Pope de la AFA expresamente indicaba que sería el encargado de elegir a los 23 futbolistas argentinos que participarán del torneo. A lo que el técnico del seleccionado argentino, José Néstor Pekerman, contrarrestó sutilmente: Julio tiene toda la autoridad para opinar y puede decir lo que sienta con respecto a un tema tan importante. Pero el técnico tiene total autonomía y libertad para desempeñar su función. Cuando algunos sectores de la prensa, demasiado pocos, y la opinión pública se preparaban para saltarle a la yugular a Don Julio, todo pasa, Grondona, todo pasa hacia el anillo tiene en el dedo. Sí, dice siempre eso. Saltó con unas pocas palabras en Radio del Plata. Yo no pongo nunca a nadie, sugiero, hablo, converso o charlo. ¿Comemos milanesas hoy? No, comemos papa frita. Bueno, comemos papa frita. No puedo decir que va fulano o no. Por favor, no soy estúpido. A las decisiones las toma Peckerman porque es lo que corresponde, es lo lógico. Y todos felices. Así que se ve que habíamos malinterpretado las palabras de Don Julio en ese momento. Y nos quedamos pensando, ¿qué momento? Ha terminado entonces la saga, ya estamos al borde de llegar al presente de los mundiales. El presente de los mundiales es justamente el venidero mes, y el día 11, para ser precisos, comienza nuevamente esta cita mundialista. Esta cita mundialista que se da cada 4 años. Mientras tanto, nosotros hoy en este programa repasamos los mundiales pasados y las cuestiones más inverosímiles que se suscitan luego de como el 31 a 0. Quiero decirles que sigue lloviendo, el día está bastante como el cool y hace una temperatura de 18 grados para los que están escuchando en vivo, los que no escuchan en vivo, que escuchan aparte, en otro momento de la semana, no escuchen este segmento en donde yo doy la hora, que es 8:44, 43, 44, minuto más, minuto menos, y 18 grados. En Madrid, 20 grados. Estamos igual, ¿eh? ¿Cómo está cambiando el clima? Porque antes era acá 2 grados, allá 25, ahora 18, 20, la estamos todo igual. ¿Estará lloviendo en Madrid? No sabemos. No nos importa. ¿Por no, qué? Para nada. Porque les importa a los madrilenses que se podrían llegar a mojar. Está bien, claro. Tiro al facho, señoras y señores. Este es el momento para el tiro al facho. Es lo que estaba esperando. El personaje que tenemos en el día de hoy es viejo. Es viejo, es un facho viejo. Es un tipo, o sea, señor masculino viejo. Así que vayan anotando, fíjense cuántos fachos viejos hay. A ver, viejo es... de en el mundo, No dije nacionalidad todavía. ¿Viejo es de qué edad para qué edad? Tenemos un sexagenario en adelante. Sexagenario. Perfecto. En adelante, ¿está? Y este tiene... 60 para que no entendió el tema del sexagenario. Bien. Se complica, sí. Y esta persona está entre 60 y 100. 60 y 120 años, más o menos. ¿Qué es la medida? Calculen. Lo que dé. Tiro la primera piedra y ustedes sabrán juzgar, ¿eh? Juzguemos entre todos. Había un sketch mundo mejor. Muy divertido. De Palmiro Caballasca era. No, juguemos entre todos era de... Sí, era Palmiro Caballasca el personaje del Gordo Casero, ¿eh? Ah, del Gordo se Casero. Se llamaba, era... así que tenía los dientes para afuera. Era de cha-cha-cha. Bueno, sigue lloviendo y como llueve... Bájame la música. Bájame la música. Como llueve... La luz. Vamos a poner un tema acorde. Si estás cerca, por ejemplo, de una ventana, si la gota cae y golpetea en la canaleta de zinc, si ya arreglaste aquellas tejas que se rompieron con el granizo anterior y querés ver cómo patina suavemente el agua por cada uno de los canales tejeros, si querés revivir un momento de amor con alguien especial, este es el momento para escuchar Guns N' Roses, November Rain. No es noviembre, pero llueve. Entonces me parecía que una de las dos cosas tenía que ver con el día de hoy. Entonces lo puse. Que no es noviembre. Ah, no, ¿se acuerda? Este es de nuestra época. Pedazo de sol. Cosa de 90, ¿viste? Habíamos bailado este tema. Así, de un costado hacia otro, haciendo patinar la hojota sobre el asfalto. Y lento con una mujer. Esa era una niña, ¿no? ¿Cuántos dedos de distancia conservaba usted? No, yo era como la fila del colegio. El brazo extendido. Sí. Recto. Sí. O sea, y poquísimas oportunidades. O sea que era casi monjónico. ¿Qué es monjónico? De colegio de monja. Sí, era en ese caso padrítico. ¿Existe ese? Cortame acá, dame el término, decís vos. Es un neologismo inventado acá en esta radio. Oy, pará, ¿cómo preguntó? Va a venir en este momento la cortina. Sacamos el tema de los Guns N' Roses. ¿Qué? Que se va finalizando. Ponelo, dale. Hay algunas cosas para decir antes de que continuemos con el programa. Bien, tic-tuc-pac. Cambiamos. Bien. Ahí está. Dale, pulpo. ¿Estás puesto? Ah, está puesto, no lo escucho. Ahí está, ahora sí. ¿Alguna cosa para decir? Digo, en el día de mañana, lunes 24 de mayo, que es feriado, 19 horas, todo el mundo, se puede acercar al Hotel Bauen. Sí. ¿Recuerdan el hotel ese que ahora está recuperado por sus, por sus trabajadores, por sus empleados? Sí. Va a haber algo que se llama el otro bicentenario. ¿El otro? El otro bicentenario. ¿Lo organiza el PO eso? Que eso lo organizan varios partidos políticos que no están en línea con con el gobierno nacional y con la fiesta esta general que se está haciendo para todos. Entonces arman una cuestión aparte. Un festejo para ellos. Utilizan otro tipo de conmemoran otro tipo de cosas o tratan de buscar un camino alternativo. ¿De qué consta el festejo? Y hay de todo, hay proyecciones de videos, hay música, hay bueno, es un programa bastante largo, se llama El Otro Bicentenario, lo pueden buscar, pero a partir de 19. Sí, les comento que ahora igual hay cosas en este momento, bajo la lluvia, pero las hay. No se suspende por lluvia, dicen, o sea, se mojan todos, pero la gente sigue. Felices. Mañana en el Hotel Bauen va a estar, ¿se acuerda el corto que yo siempre hago referencia acá, que viaja por todo el mundo y va ganando premios a lo loco? Sí. La loca Matilde, sí. Del amigo Alberto Romero. ¿Lo van a proyectar? Con el que estuve tomando ayer hasta más no poder. Ah. Van a proyectar mañana ese corto en el Hotel Bauen a las 19 horas, 18.55. Dice, ¿el jueves 18.55 qué, Alberto Romero? No entendí acá. Bueno, pero mañana yo voy a ir a verlo, ¿eh? Bueno. Así que si quiere conocer al equipo de Gorcéntrico, puede pasar por ahí, por ejemplo. Ah. Viste que a veces hacen esas cosas la radio, ¿no? Mani, vamos a estar en tal lugar firmando autógrafos. ¿Puedes sacar fotos con nosotros? Yo voy a estar firmando autógrafos ahí, en el Bauen. Si alguno me lo pide, yo lo firmo. No tengo ningún problema, ¿eh? El pulpo con el headset, por favor. Ahí. Así. Desconectadito con el. Una foteli. Una foteli, claro. Bueno, concurso Tiro al Facho ya está puesto en Facebook. Aprovecho para decir que nuestro Facebook es Egocéntrico Web. Usted se hace amigo de ese, se hace amigo del programa y ya se va enterando de todas las cosas. Y además puede mandar un mail. Recuerda que el primero que acierta gana moralmente saber quién es Facho, el Facho de este programa. Quiénes son los fachos que traemos domingo a domingo a este programa. Decía nuevamente que es por Egocéntrico Web para el Facebook y egocéntrico@hotmail.com, que esto funciona toda la semana, ¿eh? Yo lo investigo, lo veo toda la semana. He visto también en la página web, la limpió un poquito. ¿La limpió? Sí, ya tenemos dos páginas de historial. O sea, usted ya se pone en archivos de audios. Sí. Ahí donde menú de programas, digamos, que dice la página, dice menú de programas. Se mete ahí, tiene ya una primera página completa. Y ya pasamos a la siguiente también. Está hasta el programa número... Genial. 10. Este es el programa número 11, que se está grabando en este momento, gracias a Dios. ¿Lo van a poder escuchar? Así que la semana que viene ya lo estoy poniendo. Toda la grilla, lo estoy subiendo y todo y todo. Resulta entonces que... no, para, no te la puedo creer. Hola. Extrañado tantas noches esta noche. Levántense todos y todos en la República Argentina en la mañana de hoy. La AM vuelve a sonar como siempre, imperiosa, por sobre todas estas señales de la gente, de los giles que quieren dominar el mundo a partir de que pobre de eso. Un pobrecito, un programejo que no tiene ningún sentido. Nosotros sí, porque decimos la hora. ¿Qué hora es, Roberta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? ¡Sácalo, sácalo todo! ¡Sácalo todo! ¡Dani! Bien, saludamos a la gente, entonces 8 y 57 de la tarde, noche de hoy. Son 18 grados, la ciudad está hecha un asco, asco. Me mojé todas las babuchas, Dani. En Madrid son 19 grados, cada vez más cerca, somos cada vez más europeas. Por supuesto, como siempre. Hay 20, hay, el viento, ¿cuánto va el viento? Decime. 16 kilómetros por hora. Casi, casi 73 kilómetros por hora. El viento que viene del sudeste y posiblemente toda la zona de Pilar hasta Ituzaingó se vea inundada. Esperemos que los countries no, Dani. Todo sí, va a estar. No, los countries están subidos. Yo vivo en aras del alto de Pilar del Rosales Sol Resort y ahí eso tenemos. 15 metros por sobre el nivel del mar. Voy a jugar al polo ahí, Dani. Perfecto, porque tenemos una grama diferente, una grama bahiana, la grama famosa grama bahiana. Si usted va a poner pasto, ponga grama bahiana. Muy bien, señores y señores, el día de hoy tenemos un montón de cosas. El concurso de la piñata con revólveres. Tenemos la piñata, que usted pincha la piñata, explota y caen 6, 7 revólveres cargados. Si agarra el verdadero, puede defenderse de todos los chorros que nos están invadiendo minuto a minuto de la ciudad. Exactamente, esa gente pobre no va a molestarlo más si usted gana el revólver. Nos están comiendo los talones la gente del noticiero, por favor, entonces, que vengan a la gente puntualmente, toda la gente del noticiero, por favor. Pulvo, la puta que te mareó, Pulvo. Ya me te dije que controles ahí, Pulvo. Vamos, Pulvo. Podemos tener un programa tan lindo. Este es un programa rápido que va y que viene y que pin, que pan, que un, que pin. Cantame un poco, Dani, cantame un poco. Te quiero comer la voz. Te quiero comer la voz. No, Dani, cada día cantás mejor. ¿Qué momento? Es un momento, nada. Entonces no, vamos a esperar un tiempo más porque el pelotudo de Pulpo está complicadísimo. Y la gente no quiere insultar, pero es un pelotudo. Bueno, decía. ¿Quién llamó, Dani? ¿Quién llama llamó? Un mensaje de los oyentes que cae minuto a minuto y dice Facha de Martelli, un oyente que ya llamó unos cuantos veces. Un abrazo, dice, Facha. No me jodan con eso del casorio gay, que me chupen la pija esos putos. Claro, Facha, de eso se trata, ¿eh? Exactamente. Claro, que te chupen, pero con papeles ahora, ¿eh? Claro, Facha. Por supuesto. Puesto, gracias, por tengan derecho. Gracias por el mensaje de todas maneras. ¿Tenemos entonces el noticiero o no tenemos el hardwire? No aparece el hardwire. No está ahí. No lo tengo yo. ¿Lo tengo yo o no lo tengo yo? ¿En dónde? En el pendrive. A ver. Dani, decime, Dani, ¿lo tenemos? Muy bien, quiero decirte, la temperatura en Singapur son 53 grados. Parece que la gente en Singapur se está cagando de calor. Bueno, si son no, gente pobre. Y bueno, pobre gente también, ¿no? Bueno, la cuestión también, tenemos que en Malasia ha subido el índice vergal a unos estrepitosos números que no lo podemos creer. Son más o menos 700 u 800 puntos de riesgo país y el índice vergal se los está garcheteando directamente a todos allá en Asia. O sea, más gente pobre. Más gente pobre. ¿Qué? Para el deleite de todos los que hacemos la radio para gente rica, ¿no? Claro, para gente bien. Como nosotros, bien, como corresponde. Bien, Europa entonces está viviendo en estos momentos una oleada de caída de bolsas. Parece que se le cayó la bolsa al hombre de la bolsa incluso. ¿Se le cayó? Sí, sí, se le fue al tacho, se le fue al tacho. Pero hombre, la bolsa es pobre. No lo puede levantar. La gente del noticiero nos está pisando los talones. Parece que no puede concretar el tema de la cortina. A ver, ¿qué dice ver, el amigo? Pulpo. Pulpo, ¿qué está pasando, Pulpo? Dice Pulpo. ¿Quiere una tanda, Pulpo? ¿Quiere una tanda, Pulpo? Estamos complicados con el tema de la... estamos encontrando acá, a ver si está por acá. El Pulpo está complicado. Quiero ver si lo encontré porque está complicado el tema de la editorial. No encontramos por acá el hardwire, el que sería la pista, viste, del informativo. Ah, sí. A ver si es esto. No se ponga nervioso. Quiero comunicarle, no, yo no quiero que usted ahora, en este momento, piense en su futuro, en sus hijos y todo lo que tiene que mantener, pero quiero que sepa que a partir de este momento usted está despedido, ¿no? A ver si es esto, Gort. Bueno, a ver si es esto. Sale entonces, nos está tirando de los talones, dije ya. no es esto. Esa no era. Se confundieron de CD, se confundieron de CD. Déjelo. Están todos despedidos. Jare Guaire. ¿Lo pones vos? ¿Lo pones vos? No lo tengo. No lo tengo. No puede ser, esto no puede ser, no puede ser, muchacho, no puede ser. Mándeme Te Quiero Comer la Boca, que vamos a manejarnos con ese temita del programa. Vamos a manejarnos con eso. Son cosas que pueden llegar a pasar. Ahí está, qué lindo. Y entonces el noticiero que dice, desorientajo. Parece que la gente no sabe qué carajo hacer ahora que las tapas de revistas muestran tetas, pero también culos. No se sabe dónde mirar, viejo, que se pongan de acuerdo, habría dicho un canillita de la zona céntrica. Y agregó, me pongo visco y termino regalando diarios. Nuestra estrategia es que la gente se acostumbre y mire solo tetas y culos a fin de prescindir de la modelo y abaratar costos en un futuro. Ya salimos a fabricar prototipos de hule, confesó a este redactor un capo en marketing. En cambio, una señora en un colectivo dijo, yo no sé estas revistas, ¿qué van a mostrar después? ¿Una colonoscopía? Y va, y el pulpo sigue complicadísimo, la gran puta que la paré. ¡Mira el coletazo! Manejalo de ahí, manejalo de ahí. Así vamos con el subir y bajar. Exactamente. ¡Recoletazo! Una multitud de ricachones ocupó el café Rompón de Libertador para manifestar soberanía de la aristocracia argentina. Se vienen en hordas los indios a la capital y nadie hace nada, comentó preocupada Angélica Ramera de Hortelano, luego de enterarse de la marcha de los pueblos originarios. Lástima que Roca se murió, si no, los para de la General Paz y San se acabó, comentó Rosqueta Rota de Imperieta. En cambio, el mozo del restaurante puso paños fríos a la situación y dijo que para él estaba todo bien que se manifestase. Que se manifestasen, pero que prefiere verlos en alguna excursión a una reserva que caminando en la ciudad. Yo por ellos vio, la ciudad es una jungla, se justificó. Entonces, un grano en el culo. Un ruralista sojero dijo que se iba a sentar arriba de su cosecha hasta que vuelvan a subir el precio. Estamos podridos de que nos jodan por todos lados. Primero la 125 y ahora el clima y la demanda mundial. Y enfatizó, queremos reglas claras. Acá los pijas somos nosotros y punto, sugirió el gauchito. La Sociedad Argentina del Bigote dijo que le brinda el apoyo al chacarero y remató con una promesa. Si tomamos el poder, vamos a regalar una 4x4 a cada familia que anote a sus hijos en el Jockey Club. El martillo y la hoz. El comité de camaradas rusos dijo que un lugarcito para el ministro de Economía hay, siempre y cuando traiga su tablita propia. Martínez de Hoz habría dicho que ni en pedo se va a Rusia porque hace una fresca importantísima. Y por su estado de salud ya no le dejan pedir préstamos. La familia del pedigüeño dijo que era una gran oportunidad para terminar con los comunistas de una vez por todas. Y además, si hace desaparecer a alguien en Rusia, van a tardar más en encontrarlos, en clara alusión al tamaño del país europeo. Encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, que vi que cantaba y cada día mejor. Preparo la gárgola. Hacete una gárgara con esta, Dani. Y ya no puedo salir. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta que lindo pueblo, lastima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la puta y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Ooh, ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Oh, yeah. Todas las soluciones en una. ¡Esto! El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Ahora sí, mamá es... Papáes, arrímense entonces, traigan a los niños, póngalos enfrente de del computador, porque este es el momento dedicado a los gurrumines. A los infantes. A aquellos chiquitines. Qué cosa esto de la M. Loco. Tenemos un cuento que les vamos a leer hoy, un cuento, pero antes vamos a cantar la canción de Mambrú. ¿Conoce Mambrú? Usted ¿Sí? ¿Cuál, la canción de Mambrú? ¿La de Mambrú? Me parece que la letra no, la tengo mal. Mambrú de ese chiquito, ese que nos cantaban cuando éramos chiquitos, que Mambrú se fue a la guerra, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Vamos a ver cómo nos sale entonces. ¿Lo puedo acompañar en voces? Por favor. Yo tengo los todas las voces se pueden unir. Yo también. Unánimos. Y canten. Mambrú se fue a la guerra. Chiribin, chiribin, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra. Perdió el pie y la pierna. Ajaja, ajaja. Perdió el pie en la pierna. Tiene deformaciones. Chiribin, chiribin, chin, chin. Tiene deformaciones por radioactividad. Ajaja, ajaja. Por radioactividad. Sufre de los pulmones. Chiribin, chiribin, chin, chin. Sufre de los pulmones por el gas mostaza. Claro. Ajaja. Ajaja, por el gas mostaza, no le andan los riñones, chiribin, chiribin, chin, chin, no le andan los riñones, no puede ir a mear, ajaja, ajaja, no puede ir a mear. Pobre Mambrú. Bueno, pero estas eran las canciones que nos cantaban de niños, sí, qué lindo. Sí. Pasaquemos sin la cortina, porque vamos a leer ahora un cuento. Me voy a acomodar. Es un cuento, sí. Todos los chicos, siéntese bien, pulpo. Pulpito. Por favor, todos los chicos entonces se sientan mirando la computadora, como hacen siempre, pero para escuchar un cuento cuentito. Que le va a hacer Nicolásito. El tío Nicolásito. Sí. Gran caída de la indecorosa vieja. ¿Así se llama? Sí. En el año 200 de la Égira, ya existían los ómnibus en aquel remoto reino de las profundidades de Arabia. Existían los ómnibus, repito. Solo que al no haber electricidad, ni estar solucionando el problema tecnológico de los motores a explosión, arreglaban las cosas con un motor más voluminoso. Consistía este en una cámara grande con una habitación, donde 15 esclavos hacían girar una enorme rueda conectada a un engranaje que a su vez movía las pantaneras del ómnibus. Cuatro capataces munidos de látigos mojados y espolvoreados con sal se encargaban de estimular los bríos de los terrestres galeontes. El vehículo se movía lentamente, claro está, pero en forma segura. El cadí, rey de estos lugares de Arabia, subió al automotor y sacó boleto de 15 dracmas. Como a esa hora el transporte iba casi vacío, pudo sentarse confortablemente en un asiento del fondo y a la izquierda. Siempre que podía se instalaba atrás. En esta forma, si un enemigo le hacía un signo mágico con los dedos, podía detectarlo con facilidad y tomar las contramedidas necesarias. Mientras el artefacto autopropulsado se ponía en marcha, comenzó a recordar la más absurda de las cosas. En ello estaba el cadí, trinando alegremente sus fantásticos pensamientos, sin prestar atención al traqueteo del ómnibus, ni a los latigazos que se escuchaban desde el motor, cuando de pronto una vieja repulsiva, que se había puesto a su lado, comenzó a toser para llamarle la atención. Vanamente, por supuesto, viendo que no le cedían el asiento, el ómnibus se había llenado para en el interior para ese momento, procedió a la puesta en marcha de un operativo de más vastos alcances, algo así como la pacificación de las Galias por el Julio César o Federico el Grande invadiendo la Sajonia. Me refiero a que le incrustó en el ojo derecho un ángulo de la cartera. Desagradablemente arrancado de sus sueños, el cadí sonrió, levantó la cabeza para mirarla y le dijo con dulzura: ¡Ya! ¡Alá! ¿Cómo se te ha atrevido a incrustarme la cartera en el ojo? Falsa e inmunda salchicha de plástico. Abominable creación del malo, a quien el profeta, con él sean la gloria y la salsa para ensalzarlo, confunda. Dichas estas palabras, hizo detener el vehículo y llamó a la guardia del alfanje, la cual se la llevó a la repelente vieja arrastrándola desde las patas, por lo que su pollera aleteaba alegremente, mezclándose con el polvo y levantándolo a cucharadas. Los discípulos del cadí hacía rato que observaban a la asquerosa vieja carterista, haciéndoseles agua a la boca, a los fines de endosarle un espejismo o falso castigo, cosa que tuviese una pálida idea de la verdadera reprimenda que le habría de dar el cadí cuando se levantara por la mañana y diese aliento a los perros sagrados, arrancaron a la desabrida e intratable vieja las pocas muelas y dientes que le quedaban para emparejarle las encías. Y en esa forma la vieja, execrable y arisca, podría articular mejor las palabras e iniciar con eficiencia su defensa oral ante el cadí. Compadecidos, por lo demás, ante su boca huérfana de piezas dentales, se decidieron, por pura filantropía, a ponerle una dentadura allí mismo sin falta. Así que comenzaron por atarla con alambres de púa a un poste y luego, sin prestar la menor atención a los rugidos triunfantes de la maliciosa y detestable vieja, procedieron a meterle en cada encía un clavo a martillazos. Dichos trebejos estaban calentados al rojo, pero no para hacerle sufrir a aquella aviesa pécora, vieja malévola e insolente, sino por su propio bien, ya que en esa forma las heridas cicatrizaban de inmediato. La desalmada proterva, condenable y ruin vieja, vino a quedar de esta guisa con una dentadura nueva como de plata. Seguramente alguien se preguntará cómo es posible dar martillazos en el fondo de una encía. Es que estos emires de los dientes habían inventado un mini martillo telescópico encargado de producir en el interior de las fauces viejeriles los indispensables microclimas de violencia. Luego que a la pésima e indeseable vieja le hubo sido puesta la nueva dentadura, los dispensadores de dones quedaron cavilantes acerca de los méritos de la obra odontológica. En ese momento la dentadura parecía de plata, puesto que los clavos eran nuevos. Pero, ¿qué sería de aquel argentino brillo una vez oxidados? De manera que se los arrancaron a todos, uno por uno, y luego de haberlos sometido a un baño de acrílico, se los volvieron a meter en los mismos agujeros. Como los clavos habían sufrido un proceso de engorde a causa del plástico, no bailaban sino que se enterraron lo más bien. Y así la vieja vivió el esta qué lindo cuento. No aparte el la justicia del cadí. Muy didáctico. Ay, qué lindo. Gracias, chicos. Yeah. Vamos a irnos ahora a volver al programa de los grandes. Ya sé que les gustó el cuento y que quieren más canciones, sí, y todo eso. Sí, una más. No tenemos más cuentos. Pero la semana que viene o la otra quizás volvamos a tener algunas canciones y otros cuentos. Bien, bravo, tío Hasta Nico. El próximo programa para chicos. Chao, tío Nico. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Bertolito, la musarela que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la musarela que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo lo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. Bien, ¿qué le parece la nueva sección? Ya pueden comentar. Pueden comentar en Facebook, en egocéntrico@hotmail.com. Es para la educación de los chicos, digamos. Sí, verdad, y sobre todo de los grandes que no respetan. Muy buena idea la tuya. Bueno, gracias. Decía que entonces el tiro al facho. Sí. Nos interrumpieron el programa por la mitad, ahora que me acuerdo. Sí, otra vez. Sí, estuvo complicado, me parece. Ese tipo encima de ese operador es perro. Malísimo. No entiende nada. El peor. Nada. Pero hasta que restablecimos la antena, pasó igual un montón de bochornos. Yo he experimentado su situación de no tener los materiales bien ordenados, pero igual se queja la producción como de la radio. No, es que ahora está mucho mejor. Está mucho mejor. Mira cómo levantó el copete. Ahora tiene claro, para escuchar y para hablar. Y ya ahora, ahora que puedo decirlo, yo a veces llegaba y me decían, bueno, dame volumen. Y yo, pero ¿qué vamos a hacer? Dame volumen. Vos dame. Dale, sepárame. De repente yo tenía que. Iba, magia. Tenía que hacer magia. Por eso le dicen el pulpo y no la ameba. No el caracol. Bueno, teníamos el tiro al facho. Decía que el tema de hoy es un viejo. De, vamos a decir, viejos son los trapos, ¿no? Un señor mayor. De escenario para arriba, dijimos. Sí, de más de 60 pirulos. Tiene pelo blanco, no tiene bigote. No tiene bigote, no tiene esto bigote. Es importante. Es para un facho. No tiene facho y bigote. Descartamos una gran cantidad de facho. No tiene facho y bigote. Voy a decir que es argentino. Ajá. Y es famoso. Es famoso. Es famoso y es argentino. Y tiene mucha plata. Ah, encima. Sí, mucha plata. ¿Cómo la habrá hecho? La hizo en diferentes momentos de la historia argentina. O sea, viene haciéndola hace en rato. En diferentes momentos de la historia. Sí, pero mucho la hizo en un momento complicado. Ah. En una década complicada. Flor de facho. Sí. Dijo que la Chicholina era una gran defensora de los derechos humanos. ¿De los derechos de quién? De los derechos humanos. Este justo es más esa, o menos el nivel. Este es más o menos el nivel en el cual se maneja este facho. Claro, dice que la Chicholina es gran defensora de los derechos humanos. Imaginemos. ¿Y en contexto eso qué significa? ¿Que la Chicholina como persona o lo que hace la Chicholina que todos conocen defiende los derechos humanos? No entiendo, ¿qué quiere decir con eso? Usted no sabe que la Chicholina se postuló en Italia para ser concejal. Sí. Tuvo un cargo político. Claro, quiso tener un cargo político. Bueno, en esos cargos políticos o en esa candidatura, ella manifestó cierto ideología en cierto campaña. Bueno, mira vos, entonces, no tenía eso en cuenta. Claro. Era facha. Pero bueno, facha. Vamos a decir, puede pasar cualquier cosa. El facha de Martín. Pueden sumar entonces en Egocéntrico, debajo de donde yo puse se abre el concurso tiro al facho, ahí pueden ir arriesgando, ¿eh? Ya tuvimos 4 ganadores en los domingos pasados. 3 ganadores en los domingos pasados, bueno, perdón. Y este es sería el cuarto que estamos acá. Pero para vienen. Teníamos Rocola. Pero Rocola ganó el primero. ¿Quién era? Que era George Bush. Bush. Ah, después vino Bloomberg. Que lo ganó Alberto Romero. Alberto Romero, si no me equivoco. Sí, después lo ganó Cecilia Pando, el de la semana pasada. Que lo ganó Mariana. Lo ganó Mariana. Que en este momento está en París. ¿En serio? ¿París? Sí, que me dijo que quizás si también estaba, la mandaron si estaba la despierta, cara, decímelo en la cara. Tenemos la una sección que también es contame cómo te está yendo. Ah, y bueno, tenemos que mandar bien, a la gente al que exterior. Y mal no. Y ahora no. El de hoy no sabemos quién lo ganará aún. Hay 7, 8 radioescuchas dando vuelta. Dice que un poco se corta Austrian, ¿eh? Así que sí, me parece que viene complicada la transmisión. Qué jodido, Austrian. Bueno, en breve nos estamos yendo al cine. Ya, inmediatamente, vamos a disfrutar de una película de Charles Chaplin. El gran dictador, me dijo. Así que vayan a buscar los pochoclos. Yo voy a hacerme los salados y vengo. ¿Después? Vas a hacer los salados. Sí. Bueno. A mí el dulce no me va. Resérveme un poquito para ponerle el tema caramelos. Te limpio todo, te dejo todo perfecto para que hagas lo que quieras. Pulpo, ¿me debe una tanda? Te debo una tanda, a ver, para que me fijo. Me debe una tanda. Ya pasamos, ya escuchamos la... ¿Cómo hacer publicidad? Sí. La meta publicidad. Sí. El jabón. Jabón para polvos. LPQTP. Sí. Y me está faltando una. Y yo me quiero comer un choto uruguayo. ¿Sabe dónde hay un huevo y buen lugar? ¿A dónde? Me tomo el buquebú y me voy a comprar un porongo. El pulpo está complicado. ¿Sabes qué? No lo tengo. No lo tengo. Pero... ¿Pulpo? ¿Cómo estamos haciendo? No está acá, loco. Es tu computadora, escúchame. Es tu computadora. Pero señor, yo te doy, te digo. Chequeame ahí los audios. Chequeame los audios. ¿Está todo? Sí, sí, me dijo. Preparado. Esperá. Y ahora yo tengo que andar buscando la publicidad. Vos me dijiste, checame los audios del pendrive que me diste. Los audios del pendrive estaban todos. Pum, no. Listo. Sí, pero ahí están. Obviamente que están todos. Pero ¿qué nos falta? Nos falta la publicidad de los amigos. Y sí. ¿Viste? Pero ¿y dónde está ahora esta publicidad? ¿Viste? ¿Que no está fácil? ¿Ya lo hicimos esto? No, acá se mete un virus. Esto es un virus. Un virus, ¿eh? Acá tenemos virus. No está fácil. Acá. Esto es lo que nosotros queríamos escuchar, amigo. ¿Me entiende? Esto queremos escuchar. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Bueno, aprestados. Vamos, aprestados todos. Frente a la pantalla. Sí. Que vamos a ver lo siguiente. Usted, Pulpo, prepare todo para que en un momento le da el ok y sale. Tenemos acá una película del año, ya le digo. 29, me dijo. ¿Del año 40? 1940. Charlie Chaplin en 1940 hizo la película El Gran Dictador. ¿Está? Más o menos de qué va la cosa. Es una especie de parodia. Sí. Acérquense nuevamente todos, digo, al computador, porque en este momento usted va a sentarse a ver una película. En donde están las barritas, esas de la señal de ajuste, va a aparecer una película que vamos a ver juntos. La magia. La magia de la radio web. La cuestión es que el Charles, al final de la Primera Guerra Mundial, hizo una historia que contaba esto, ¿no? Un soldado del ejército de Tomania, no al final de la guerra, de la Primera Guerra. Sí, al final de la Primera, tal cual. Ah. Un ejército de Tomania, al salvar la vida del oficial Schultz en su avión, sufre un accidente y pierde la memoria, permaneciendo en un hospital por 20 años. Cuando todavía amnésico, escapa del hospital, regresa a su ciudad, donde abre de nuevo su antigua barbería ubicada en el gueto. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Lo hizo a propósito. Esto lo hizo a propósito. Los tiempos han cambiado. El país es gobernado por un dictador que se llama Astolfo Hinkel. No sé si le suena. ¿En alguna campana a alguien el nombrecito? Una de las jóvenes del gueto, la bella Hannah, defiende al barbero cuando es acosado por miembros de la fuerza de seguridad de Hinkel. Ambos se enamoran y deben sufrir los atropellos de esa dictadura de Hinkel. Aunque tiene el respiro de tener la protección de este Schultz, que reconoció al barbero, se dio cuenta de que era el barbero, y bueno, lo resguardó de la guardia del amigo de Hinkel. Sí. El rechazo del préstamo por parte del banquero judío motiva la reanudación de la opresión en el gueto. Schultz se cae en desgracia por encararle su falta de humanidad al dictador y ocultarse con los judíos. La persecución produce que el barbero y Schultz sean enviados a un campo de concentración. Vamos a decir, este Schultz, que lo protegía al barbero, tiene una discusión con Hinkel por una plata, por un financiamiento de plata y qué sé yo, terminan, el barbero lo defiende a Schultz, como Schultz había defendido, y terminan los dos en campo. Terminan los dos en el campo. Sí. Hinkel decide invadir Austerlitz, que no es una ciudad alemana. Pero la intromisión del líder de Bacteria, Benzino Napaloni, le obliga a invitarlos y ser diplomáticos, que desemboca en una ridícula guerra de comida y pasteles entre los dos dictadores. Hanna y las personas del gueto huyen hacia Austerlitz, pero al poco se inicia la invasión desde Tomania. Entonces, al escapar el barbero y Schultz, Hinkel será detenido

de cuando termina el video y empezamos a hablar nosotros. Puede haber unos segundos en silencio porque no va, el Ustream no va exactamente al mismo tiempo que el video, que el live Ustream. Bueno, un momento, dale aire al Damian. Un momento histórico. Público. Un momento histórico. Sí. En este. Lindo discursito se mandó. Un discursito que está. Lo bien hablando en español, bueno, está traducido, pero. Pues coño. El amigo Chaplin hizo la primera película con sonido, es esta, ni más ni menos. O sea, la primera película que él hizo con sonido, creo que hizo dos o tres más, que no tuvieron tanta repercusión como las que, lo de él era que hizo sin cine mudo. Claro. Creo que volvió en un momento, cuando ya el cine era hablado, volvió a hacer algunas mudas también, pero como ya era hablado, la gente había entrado como en otro consumo. Me atrasa 20 años, Carlito, le dijeron. De esta cuestión, sí. Pero bueno, hemos visto una película. Hemos terminado los pochoclos y todas. ¿Te gustaron los salados o no? Un poco, me hace falta un poquito de agua para bajar esto. Viste, lo tengo acá arriba, mirá. Traje cerveza, papá. Acá. No, está... cerveza no. Ah, me la tenés que tomar solo. Tampoco, Pulpo. Tómela usted. Vamos a cerrar entonces el concurso de tiro al facho el día de hoy. Vas a ver que esto se va a resolver después de irnos al baño, seguramente. Ah, mira. Puede hacer su comentario. Yo creo que no se cortó mucho esta vez. No hubo. Por lo menos lo vimos de corrido. Nosotros lo vimos de corrido. Supongo que la gente de su casa lo habrá visto también. Esperemos la repercusión. Alguna que otra se cuelga, porque esto tampoco es que es, viste. Vale. Top. No, ¿qué quieres? Usamos todo Gratarola. Le pedimos prestado al imperio bien, internetico. El único que importa, lo usamos bien. Hay que usarlo bien. ¿Sabe qué? Dígame. Estuve leyendo el libro que me regaló. ¿Tiene? ¿Qué libro? Sí, pará, ¿Está conectado? ¿Tiene el...? Ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola. Estuve leyendo el libro que me regaló usted. ¿Qué libro? Ética para Amador de Fernando Savater. Sí. Yo le regalé un libro al Pulpo el otro día por su cumpleaños. ¿Y qué tal? Se llama Ética para Amador. Me capturó. ¿En me serio? Está capturando. Me faltan uno o dos capítulos. Un gran libro ese, Gran libro, gran Podemos libro. Podemos recomendarlo. Y me hizo acordar un poco todo la parte del discurso sobre vivir bien. Sobre vivir en felicidad. Es como un ensayo de ética para los adolescentes, posadolescentes, digamos. Uh-huh. ¿Ya? En la edad en la que está ingresando el Pulpo. Como claro, para nosotros. Nosotros, entre el Pulpo y nosotros, más o menos, de 17 a 30 años, tranquilamente. Okay. Bien, entonces decíamos que íbamos a cerrar lo del concurso del tiro al facho. Y digo que este hombre dijo que quería que vuelva a la colimba porque dice que así no se propaga más la delincuencia entre los jóvenes. La pelota. Desde acá le decimos que este personaje hizo la colimba y es definitivamente un delincuente, Sí. Hizo la colimba y es un delincuente. Bueno, la última y definitiva, que seguramente le va a dar el broche. Yo no lo saqué todavía. El broche final. ¿Vos lo sacaste, Pulpo? Yo con lo del no bigote, y lo de La Plata, argentino, y qué sé, famoso, creo que ya lo tengo. ¿Lo tenés? Tiene ahí, está. Yo le digo que fue ex director de ATC. Ah, ya está. Listo. Durante los años 90. Ya está. Hay dos que pueden estar en esta misma categoría. Sí. Uno de los dos es el facho del día de hoy. Lo pueden escribir en Facebook o... ¿Sin bigote? Vía Hotmail. Como que se cae de Maduro. Y más duro que su pierna. ¡Epa! Tiró, ¿lo entendió? Tiró otra pista relevantísima. Bueno, a ver quién gana. Esperemos que lo definan. Nosotros vamos terminando este programa ya. Yo voy porque los buñuelos me parece que están empezando a... Se te complicaron. Un poquito. Se te complicaron los buñuelitos. Papá, Pero estaban muy ricos, Sí, muy ricos. Ahora vamos a terminar los que quedan ahí en el pote. Serán liquidados. Bueno, así está terminando entonces 21:37, nos hemos excedido un poco del horario habitual que es 21:30, pero si, visto y considerando que hoy no ha venido el Cocinegro, sí, nos faltó. Es un buen tiempo de programa, una hora y media, una hora 40 es un buen tiempo de programa. Sí. Sigue lloviendo, señores, en la ciudad de Buenos Aires, vemos cómo está el día gris, tapado, dicen que va a continuar así, mañana espero que mañana salga un poquito el sol, así podemos ir a ver. En el Bauen, la proyección de La Loca Matilde, como le dije, en el otro Bicentenario. A las 19. Igual sí, a las 19 en el Bowen, Hotel Bowen, que sí. Queda en el centro. Ya le digo dónde queda el Hotel Bowen, porque tengo una mala noticia para darte. Lo voy a poner en el Facebook igual después. Vos pero... también, Pulpo. Porque dijo que quería sol para ir al Bowen. A las 19 no vas a tener sol, monstruo. Y mal. Más que esté despejado. A las 19 no hay sol, sí. Pero podés salir a las 4 y capaz que a las 4 enganchás un pedacito de sol. Te bronceas un poco más. Si vivís en Hurlingham, tenés que salir a las 4. Claro, conservás tu bronceado natural, bronceándote un poquito más. Ajá. Uh-huh. Y no sé, parece como que podría llegar ahí un poquito colorado. Me di cuenta que no tiraste muletillas hoy. Casi ninguna, casi ¿no? Nada. Hice casi un par nada. De pero creo que eso es inevitable. Pero bueno, eso está... Dije pocos bien y dije pocos perfecto. Perfecto no dijiste ninguno. Creo que perfecto, ninguno. Sí. Bien ninguno. Creo que... no sé. Habría que revisar la cita. Igual es medio aburrido que no lo haga, yo estoy acostumbrado. Sí, no sos boba. Bueno, nos vamos, bueno, señores. Bueno, voy arrancando porque tengo un trámite. Ya se terminó y después vamos a dejar una música. Lo que escucharon antes, los que estaban escuchando de antes de que empezara el programa, era Dread Marai, que es música así reggae. Buena banda. Me pareció que le daba un poco de verano a tanto invierno lluvioso. Vamos a poner después, viste que yo siempre dejo música para los que se quedan escuchando. Vamos a dejar esa música de el Dread Marai. Otro disco voy a poner después. Pero el que quiera quedarse escuchando va a poder hacerlo. Bueno, les mandamos a todos desde acá, los tres que hoy vinimos a este programa. Queridísimo programa, repito. Queridísimo. Y gracias a todos los que se quedaron hoy, que es un día difícil para estar porque la mayoría se fue. Sí. Hizo su mini vacación. Sí. Hay que ver cómo está Mar del Plata. No cubrimos Mar del Plata. No cubrimos Mar del Plata este año, ¿no? No. Pero bueno, ya veremos. Alguna temporada iremos a hacer teatro revista. Cuando las plumas en me el verano, quedan pintadas, papá. Pintadas. El conchero no, porque no, es un poco más complicado. No termino de pluma, tapar. No termino de tapar. No. Se me sobresale alguna cosa. Taparrabo y pluma va. Sí, indio. Taparrabo y pluma va. Como en Gualeguaychú. La vez que estuve. Le conté aquella vez que estuve. Le conté aquella vez que estuve en. ¿Qué estuvo? ¿En la comparsa? ¿En Gualeguaychú? ¿En la comparsa? ¿En cuál? ¿En Marí Marí? Sí, en. Maris. ¿Usted era ese que movía las cachas con brillantina? ¿Esa que tenía la brillantina y todos los pelos pegados con la brillantina? ¿Esa era usted? Bueno, ese era yo, sí. Te hubiese desfilado antes de ir. Bueno, un poco me saqué. Que también es mi hermano. Lo dejé a la mitad. Lo dejé a la mitad. Es mucho trabajo. Bueno, nos vamos. Pueden seguir dejando. A ver quién es el ganador del concurso de tiro al facho del día de hoy. Pueden ir dejándolo en Egocéntrico Web, ahí en el Facebook, o por egocéntrico@hotmail.com. Ya le diremos en la semana quién ganó. Siempre estás vos, tú me ayudas a continuar mejor y a mi camino le brindas el amor. Siempre busco en ti y en tu amor, my Lord, sabiduría recibo yo, Señor. Tú los disiparás, alejando al malvado y al hipócrita. Me alejas del camino a toda la maldad que arruina nuestras vidas sin más necesidad. Hoy quiero agradecerte, tú me haces muy feliz. Trataré de seguirte por siempre hasta el fin. Siempre busco en ti y en tu amor, my Lord, sabiduría recibo yo, Señor. Bueno, salió mal el programa, salió más o menos bien. Pero déjame ubicarme acá en la... Déjame pasar a la ducha. Espera que tengo que tirar porque no se va, No se va. Y inmenso. Es una especie de submarino. A ver, no, para, encima ya no carga más. Me parece que está. ¿Un baldazo de agua? Un baldazo de agua podría ir, A ver, trae, para, llená un poquito acá la. Llená un poquito el balde. Llená un poquito el balde, a ver si se va. Porque con esto no sé si. Llenalo todo. Llenalo todo. Ahí va. ¿Qué está ahí? Y estamos parando, porque lo estamos llenando un balde, a ver si con el balde, porque ya no carga más, ¿viste? Entonces, ya lo tenemos, a ver. Eso es un desperdicio de agua. Y encima se quedó trabadito, ¿viste? No, pero totalmente. Muestra todavía, es una especie de tortuga, no se quiere ir. Bueno, escúchame. No, pero no lo podemos dejar así, porque ahora va a venir una gente, unos amigos. Yo tengo una técnica. ¿Cuál? ¿Qué técnica? Alguien tiene que tener muchas ganas de hacerlo. Bueno, responsable. Nada, hay que sacarlo. Yo me tengo que ir a comer. Me está esperando mi novia con la comida, ¿no? Bueno, pero yo no voy a dejar eso ahí. Bueno, ya se va a ir. No sé si se va a ir. Escúchame, Dave. Escúchame. Estamos calientes. Tenés que sacarlo. Tenés que sacarlo y ponerlo. Bien pedo. Hay que sacarlo. Tenés que sacarlo y ponerlo acá. No sé, mirá, volvió a flotar. Volvió a flotar. Ahora aprovechá ahora que está flotando. Espera. Dame unos guantes. ¿No tenés unos guantes para lavar los platos o algo así? Después te compro. No te voy a apretar mi guante para lavar los platos, ¿estás loco? Un par, boludo. ¿Estás loco o me compro? No, ¿y vos querés que yo toque eso con la mano? Agarrá papel higiénico. Envolvete la mano con papel higiénico. Ingeniate la, Dey. ¿Lo tenés que sacar? No lo puedo dejar ahí. No, la toalla ni loco. Espera, se tiene que ir. No se va, No. La puta madre. No está ahí, che. Pero además, ¿qué comiste? Esos buñuelos que tenían, bulones. Es que vengo comiendo buñuelos de temprano. Bueno, espera. Meto la mano. Hace un pasillo acá y lo sacás de ahí y lo metemos en el lavamanos. No sé. Animate, lo sacamos de ahí. Hacé así rápido, tipo Miyagi. Metés la mano en el agua, pum, lo agarrás. Lo sacás y lo pones en la. A fin de cuentas es tu caca. En el lavabo. Sí, es todo tuyo. Sigue siendo caca, pará, Mete, Vamos, va. ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡No, boludo, no! Bueno, para agua caliente. Ahora hay que ponerle agua caliente y se desintegra. Ah, y se va. Déjame lavarme la mano primero. Es un asco eso. Es un asco. No, boludo, no se va. Se metió la uña. Yo no puedo. Va a venir gente invitada. No puedo dejar eso ahí en el lavamanos. Es una locura. Me metió la uña. Pero está durísimo. Eso no se desintegra más. Anda a calentar agua. A ver. El agua del mate. Vamos a calentar. Trae el agua del mate. El agua del mate. Trae el termo con el agua del mate que lo desintegramos acá, ¿no? Pará, tiene un fierro adentro. Pues no puede ser que no se deshaga. Tiene algo adentro. Y bueno, evidentemente tenés un problemita. Evidentemente. No comí nada raro, ¿No? No, ahí está, a ver, vale, acá está. Bien caliente, agua bien caliente, ahí va. Va. Qué hijo de puta, no se desintegra, Bueno, ahí la mitad un poquito se fue. Sí, que yo lo hice con un amigo. Pero para, a ver, revolvió un poco, agarra, ahora. Bueno, ya lo agarraste. No, no, un peine, no. Pero no agarres el peine para darle. Pero después, como me peino, yo y que me queda una especie de ¿gomina natural? No, cepillo de dientes, está loco. Está re viejo. Pero estás en pedo, ¿cómo vas a...? Agarra el dedo. Dale con él. Ya está. Bueno, pará. Yo voy a sacrificar dale, algo. Dale. Voy a sacrificar mi ojota. Dale, chavo. Le damos con la ojota. Ahí va, le damos con la ojota. Ahí va, le damos con la ojota. Pero la ojota no va a hacer nada. Pero acá lo desintegramos con la ojota. No, ahí va. Ahí se va. Ahí se está yendo. Pero y bueno, cuídate, cubrite. Se está yendo igual. Guarda. Esa parte está re dura, hay que quemarla. Hay que quemarla. Cubrite. Hay que quemarla, es como bosta de caballo, hay que quemarla, no hay otra. Tenemos que quemarla. No, algo hay que hacer con esto. Trae, a ver. ¿Qué podemos traer? Trae el soplete. Trae el soplete, Nico. Ah, negro, trae el soplete. ¿Lo tiene? ¿Lo tenés? Thank you. me das calor, me das placer. Siempre apareces cuando no tengo abrigo y el resplandor me arropa como un niño. Siento tu amor clavarse aquí en mi ser como un puñal de esperanza y de fe. Veo la luz siempre que estás conmigo y en la mañana feliz de ser testigo. Cuánta verdad que hay en ti.